No tenemos ni escaleta ni nada, justo. Oye, ya ha empezado esto, ¿eh? ¿Ya ha empezado? Yo creo que sí, ha sonado ya el... ¿Sabes lo que te digo? Ya. Hola, hola, hola. Estoy muy alta, hola. En pensant à tout ça, tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi, et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin, au creux de cette nuit vaincue. J'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. T'appelleras ça une mutinerie. Oui, j'ai précipité le capitaine par-dessus bord, et je mets le cap très loin d'ici. Quand le bateau s'éloigne, j'entends ses cris encore. J'ai vu ton mouchoir blanc hisser derrière ton chagrin retranché. Buenas noches, escuchas No Me Estreses, estresados como siempre. Yo no sé lo que ha hecho Ana ahí con las canciones, que no aparecen por ningún lado, luego no las cogen. Madre mía, esto de los ordenadores. Muchas gracias si estás escuchándonos y no estás escuchando el fútbol como hace el 50% de este país. Ana, te subo el micro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, justo. Buenas noches, que no nos hemos dicho ni tú y yo buenas noches de lo estresado que veníamos poniendo las canciones que no entraban, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué tal? Que te veo un poco bajo. Un poquito... Sí, estoy buscando una canción que no aparece por ningún lado. Bueno, ya aparecerá, no te preocupes, si no... sepa, bueno, cuéntame, ¿qué tal la semana? La semana estupendamente, con las pilas bien cargadas y directa, No Me Estreses. Ah, está la estrellato, Ana, como siempre. ¿Qué me has traído hoy? ¿Qué vamos a contar? Pues alguna que otra curiosidad musical, como siempre, para empezar, de Prince, de Guns N' Roses, si aparecen, etcétera, etcétera. Algo de Oscar Wilde también te voy a decir. Y como me lo he pasado también en París, pues te contaré alguna curiosidad de París. Bueno, pues yo te voy a hablar de Barrio Sésamo, a ver qué ha sido de todos los actores que aparecían en esta serie, uh-huh. Incluido de Pi Blas. Ya sabes que se han tenido que separar como pareja. Ah, sí, no lo sabía, claro, no lo sabía. Me interesa que me cuentes, ¿no? Vamos cómo va la vida. A hablar también de Virus. ¿De Virus? De Virus, y vamos a hablar de Indiana Jones. Ah. Muy bien, que va a salir ahora... ¿Cuál es ya? ¿La cuarta película o...? La cuarta. La verdad que están bien las películas de Indiana Jones. A ver qué me cuentas. Recordar que esto es Onda Polígono, 107.3 del FM, y que ¿dónde pueden contactar con nosotros? Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico nomestreses@ondapoligono.org o en el número de teléfono 925-23-2605. Esto es No Me Estreses y comenzamos ya no sé cuál programa, ya vamos viento en popa, justo. It's been 7 hours, 13 days since you took your love away. Since you took your love away, since you've been gone, I can do ver, Ana, explícame, ¿qué es esto que me has traído? Estabas escuchando la canción Nothing Compares to You. Bueno, no, ay, que lo digo mal, ayúdame a decirlo. Venga, venga, a ver esa chica de francés. Claro, es que mezclo aquí el francés con... y el inglés no es lo mío, en fin. Nothing Compares to You. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Que fue escrita originalmente por Prince, o de símbolo, como se quiera llamar aquí el señorito el este. El artista anteriormente conocido como Prince, ¿no? Este, el artista mundialmente conocido como anteriormente Prince. Anteriormente conocido. Prince, Prince, Prince, Prince. Pues nada, la compuso él y se la cedió a la cantante Sydney O'Connor. Como la canción tuvo un montón de éxito... y tal, pues decidió cantarla también él, y es lo que estamos escuchando. No, pero... ya no. Ah, ya no. Ahora estamos escuchando a Sydney O'Connor, entonces. Uh-huh. ¿Tú con cuál te quedas? No lo sé, no escuché todavía la otra. A ver. Esta es como más profunda, más romántica, más... no sé. Yo me quedaría con esta, creo. Esta chica molaba. Esta era la que quemaba fotos del Papa, ¿no? Pues no tengo ni idea, justo. No tengo ni idea. Cuéntamelo tú. ¿Quemaba fotos del Papa? ¿De qué Papa? Del Papa, el de siempre. Bueno, el de siempre... Ahora tenemos uno que está en Estados Unidos recibiéndole el señor Bush. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te has enterado? No. Pues nada, ha ido el señor Bush a... al aeropuerto, te, a las, te he contado que luego vamos a hablar escalerilla de del avión. No, no, no, ah, no. Pues, porque lo, me ha dicho lo, virus, pero no sé si tiene algo que ver. Luego hablamos también de Jesucristo, que te tengo unas pocas curiosidades. Ah, muy bien, muy bien. Muy a ver, bien. Déjame escuchar a Sydney O'Connor, que no me dejas, no me estreses ya. A ver, déjame relajarme un ratito. Con un segundo. O'Connor. Bueno, pues no me disgusta, Ana, no me disgusta, la verdad. Decía que no me disgusta. Es que Ana se me despista, Ana. Empieza a mandar mensajes a los novios que tiene, los 50 novios que tiene. Y claro, pues... 800. A ver, se despista la muchacha. Si es que así no puede ser, Anita, por así favor, no puedo céntrate, ir por céntrate. La vida. No puedo ir por Hazme la vida. Un poquito de caso a mí, por Yo favor, te hago ¿vale? caso a ti. Hombre, que además hoy estás... ¿Qué te pasa, justo? No, estoy intentando abrir tu canción, pero también creo que te has quedado sin ella. Pues me he quedado sin la canción. Lo que iba a contar de esa canción es... Bueno, hablábamos de la... Ahora nos vamos con la canción Knocking on Heaven's Door, que mucha gente piensa que es de los Guns N' Roses, que es lo que íbamos a poner. Pero como no la podemos abrir, nos quedamos con Bob Dylan, perdón, que en realidad es original suya. Así que vamos con Knocking on Heaven's Door... de Botley Dylan. Uy, qué bien ha quedado eso. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Porque no todos fumamos igual. Cuando termines de fumar, no deposites en cualquier sitio las colillas. Si vas acompañado por un menor o persona mayor, no fumes delante de ellos. No dejes colillas encendidas en cualquier sitio. Recuerda que los que no fumamos, fumamos más que vosotros. Queremos vivir en un mundo limpio de malos humos. Onda Polígono te da las gracias por no fumar. Recuerda que ganarás en salud. Si nos centramos ya un poquito. A ver si nos centramos. Me voy a quitar los pendientes que hacen un ruido. ¿Y eso por qué no lo haces cuando no estás en antena? Pues ya, por favor. Porque me acabo de dar... Esta chica me estresa. Entre ella y Juan Antonio, que me acaba de dar un portazo, por favor, vaya dos. Me acabo de dar cuenta que llevo unos pendientes, ¿los oyes? Sí, sí, sí, oyen, se oyen. Que suenan un montón. Ya estoy... Con lo guapa que viene ella, lo parisina que viene ella, con una mariquita puesta ahí en la pechera. Aquí la charme, France. ¿La qué? En fin, que me ibas... ¿Qué dices, mon petit chéri? Mon petit chéri. Ay, cómo me gusta hablar francés, de verdad. Bueno, ¿qué me ibas a hablarlo, contar? Vale. ¿Qué me ibas a contar? Pues yo te iba a dar una mala noticia, que conste. ¿Mala bueno, noticia? Me la ibas a dar tú. Se ha muerto Chema, el panadero de Barrio Sésamo. Se ha muerto Chema, sí. Jolín. Seguro que de niña estabas enamorada de él, ¿verdad? No, porque era muy pequeña, no pensaba yo en esas cosas, justo. Sí, pero estabas enamorada, seguro que de niña te enamorabas de chicos. Pero me sabía las canciones. Chema, ay, a ver si me acuerdo. Panadero, ¿no? No, que amasa el pan, no sé qué. Ay, ¿cómo era? Me sé la de Ana. ¿Tú te acuerdas de Ana? Sí, casi. Ana, soy Ana. Vamos a tener que empezar los a meter censura en este programa. Los chicos de este barrio quieren ya jugar. Uy, que me doy. En fin, pues te vi el bar de Barrio Sésamo en homenaje a Chema, que se llamaba, tenía el nombre de Juan Sánchez. Juan Sánchez. Que era ni más ni menos que el marido de Chelo Vivares, que era Spinetti. Por si no lo sabías, Chema y Spinetti estaban casados. ¡Qué bonito, qué bonito! No era un caso de zoofilia, ¿eh? Spinetti, que era un erizo rosa. Un erizo rosa, que rosa. Se vestía solamente para dormir, se ponía pijama, ¿no? ¿Verdad? Y el resto del tiempo iba desnudo. ¡Qué majo era Spinetti! Y los ojos no se le movían ni siempre miraba así como... Bueno, pues te cuento. A ver, el programa infantil norteamericano Barrio Sésamo, Sesame Street, fue creado en 1969 por el ya fallecido Jim Henson, que fue también el creador de los famosos teleñecos. Los teleñecos, estos no los tengo yo muy controlados. ¿Cuáles son los teleñecos? Tú controlarás los pequeñecos, que eran los teleñecos pero en niños. De mi estatura. ¿A que sí, Pequi? No, pero los teleñecos, ¿estos qué han hecho? son... La cerdita Peggy, la rana Gustavo. Ah, vale, sí, sí, ya. Vale. Vale, que no los tenía yo controlados. Bueno, ya, pues la ya versión española no se hizo y se estrenó hasta 1979. Yo no había nacido. Y se mantuvo en antena hasta 1980. ¿Vale? Aquí se intercalaban diversos sketches procedentes de la versión norteamericana con, pues eso, historias de la gallina caponata. Uh-huh. Y el caracol Pergil. La gallina caponata, por cierto, ¿que no sabes con quién estaba casada? La... no. Con Fernando Fernán Gómez. ¡A la mierda! Sí, hombre. ¡A la mierda! No, bueno, lo sabía. Pues, no fue hasta 1983. Todo el mundo tiene un pasado. Bueno, pues en 1983 llegó ya la versión más recordada de este programa. La que tú contabas, la de Spinete, Don Pimpón... Uh-huh. ¿Cómo nos alegraba las tardes? No me digas que no. A mí me encantaba. Desde luego no ha habido una serie que me guste. Pues como tú, nuestros oyentes, cariño, con esa simpatía. Oh, y yo. Te voy a contar un poco qué ha sido de cada uno de los personajes, ¿vale? Muy bien, vale. Ruth Gabriel. Uh-huh. Era la niña de la familia. Se llamaba también en la serie Ruth, si te acuerdas. Sí. Es la que más ha destacado con posterioridad. Se convirtió en una actriz con proyección a mediados de los 90. Podemos destacar su éxito de 1994 en Días Contado, de Manel Uribe. Intervino también en diferentes series, aunque sin alcanzar las expectativas que perseguía en su principio. ¿Tú te acuerdas de Ruth? Sí, pero es de la que menos me acuerdo, creo. La recuerdo más de mayor, ahora en alguna película, sí, la recuerdo más de... A ver, de esto seguro que te acuerdas, de Chelo Vivares, que es Spinete, y de Juan Sánchez, Chema el Panadero. Contrajeron matrimonios antes del programa. Qué bonito. Chelo ha realizado trabajos de doblaje en películas y series como Smallville y algunas entregas de Harry Potter y Los Simpson. Uh-huh. Como actriz, realizó apariciones en la serie El Comisario e hizo una breve colaboración secundaria en la película El Palo. El Palo... Dentro de 20 años estaremos hablando de Ana Calvo Lejárraga. Lejárraga. Y iremos... Ana Calvo, que empezó aquí en Onda Polígono, ya ha hecho papeles de doblaje en las 8 películas de Harry Potter. Claro, seguro. En fin, bueno con Juan, Onda Polígono nos conformamos. No lo pasamos tan bien, estamos tan a gustito aquí. Juan Sánchez, que decimos que el pobre hombre se acaba de morir pues muy jovencito. Muy joven, 51 años, ¿no? Y una enfermedad además fulminante. Uh-huh. Y ya está. Pues participó en la película Matador, no sé si te acuerdas, de Pedro Almodóvar. Matador, no. ¿Y dónde está el corazón? Mm. Al igual que participó en series como Los ladrones de Bando a la oficina y Farmacia de guardia. Mira, de Farmacia de guardia sí me acuerdo también. Era nuestra infancia. Yo eso no lo vi, eso era un rollo. Tú es que eras ya talludito, guapo. Claro, yo era mi infancia total y estaba yo ahí emocionada. Si en la infancia estás todavía bonita. Bueno, también, sí. Hasta ahora ambos estaban dedicando al teatro y seguían siendo pareja. Tenían una pequeña sala de teatro. ¿Ah, sí? Creo, sí. Una pequeña sala de teatro que me ha parecido leer hace poco. Venga, no me estreses. Pero no te puedo decir. Alfonso Vallejo era Don Pimpón. La sala Trigüeñe, en Madrid. En Madrid, bueno, pues uh-huh. Alfonso Vallejo era Don Pimpón, que fue astraco en el programa Los Mundos de Yupi. Claro, luego nos quitaron Barrio Sésamo y nos pusieron Los Mundos de Yupi. Pero eso era un poco Yupi rollo, ¿no? Yupi se va a vivir una aventura espacial. Bueno, vamos pues todos con él. Ah, ya, no me estreses. Es la hora de imaginar. Ha trabajado en películas como El Lute Camino Revienta, uh-huh. El Bola, y en series como Aladina y Cuéntame. Uh-huh. En el año 2005 realizó dos trabajos para Telecinco. El espacio de humor Agitación Masiva y la serie Maneras de Sobrevivir. Muy bien. Otro, el padre de familia, José Enrique, falleció a principios de los 90. No sé quién era el padre de familia. Sí, uno con pelito rizado. No. Bueno, pues no se dedicó... Hasta entonces se estuvo dedicando al teatro y a breves papeles secundarios. A ver, Ana, soy Ana. La teníamos que haber traído la canción esa. ¿Qué sabía yo? Ah, sí, ya me acuerdo yo de qué conocí yo a Ana. Vamos ya que quiero pintar, na, na, la madre de una ex mía había sido compañera de clase de Ana. Sí, hombre. Sí. Qué bueno. Y vino tú ilusionada. Ya vino tú ilusionada porque conocí a Ana. Claro. Bueno, pues Isabel Castro destaca porque ha colaborado en el espacio Las Noticias del Guiñol. Esta chica va de éxito en éxito, por lo visto, ¿eh? Otro, el veterano actor de reparto José Riesco. Julián, el del kiosco. De esto no me acuerdo tampoco. ¿Te acuerdas de Julián? Ay, tengo favor. Vagas así iluminaciones. Por favor, que alguien venga por esta chica y se la lleve a la cárcel. Ahora mismo. Bueno, pues José Riesgo se retiró de la profesión tras participar en las versiones teatrales del programa. Otro. Mariluz Oliver era la madre de familia. Ay, qué malito estoy. Sí, te veo, te veo. Tampoco la tengo controlada esta. Pues ha actuado asiduamente en eso, en como actriz de doblaje. O sea que uh-huh. Si no lo controlas tú. Y el último, Roberto Mayor, que era el niño de la familia, también llamado Roberto la serie. Nunca volvió a trabajar como actor y decidió abandonar el mundo del espectáculo. Hizo bien, porque la farándula es muy peligrosa. Sí, ¿verdad? Y nos quedan más personajes. ¿Qué ha sido el monstruo de las galletas? El monstruo de las galletas. Pues o sea, le daría una tripotera un día y... Se ha hecho vegetariano. Y se quedó ahí el pobre. Se ha hecho vegetariano. Ah, sí. Claro. En Estados Unidos no obligan a ser vegetariano. Y que era de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El de Drácula. Bueno, era un dibujo. Pero yo qué sé, si ha salido en otro sitio. Y los últimos, venga, el último, preguntaron qué sabes de Epi y Blas, tengo sed. Epi y Blas, que no, que eran pareja o qué les pasaba. La pareja estaba clarísimo, ¿no? Vamos, más claro agua. Pues en Estados Unidos ya no pueden dormir juntos y vivir juntos, porque claro, ¿qué es eso de una pareja de homosexuales en una serie infantil? Por claro, favor, por ¿cómo van a salir los niños? En fin, ¿qué pasa la vida, Ana? Pasa la vida. Pasa la vida. Nos quedamos pasando la vida. Nos quedamos porque nos hacemos ya mayorcitos. Pasa la pues vida. Pues eso, pasa la vida. Raimundo Amador. Pasa la corriente. Juan Perro, Ana. No. Por favor, ¿qué me pones? Eso era el final de la canción. Esto. Esto es algo así como. O algo así. You say the imaginer. Sí, sí, sí, algo, ¿no? Así. Hours. Nuestro, ¿no? Oh. Está en inglés, ¿no? No. Que sí, que esto es inglés, que a mí no me engañes. Venga, vale, lo esta que tú chica digas. De verdad me engaña, me estresa. Da igual. Por favor. Bueno, bueno, bueno. A ver, cuéntame, ¿qué has visto en París? Bueno, en París. Iba a hacerte una pregunta, pero seguro que hay niños pequeños escuchando, así que no te la voy a hacer. París, París, París es París. Uno no puede irse de este mundo sin ver París. Eso está clarísimo. Ah. Es una ciudad. No sé, no sé cómo decir. Ni que vinieras enamorada, Ana. En fin, París es la capital de Francia, no sé si lo sabías. Ah, pues no, no lo sabía. Está situada al norte del país. Y es la ciudad del Paris Saint-Germain. Está, sí, pero no hablemos de fútbol porque hoy bastante tienen con el Getafe. Y si alguien se ha dignado a no ver el Getafe y escucharnos, un aplauso por ellos. Y bueno, que gane el mejor. Y en París hay franceses. En París hay muchos franceses. Y muchos extranjeros. Y muchos extranjeros también, sí, sí. Porque París es el destino turístico más popular del mundo, con más de 30 millones de visitantes extranjeros al año. Uh-huh. Se dice pronto, ¿eh? Ahora, que vas por la calle y a los españoles se nos nota que somos españoles, o sea, no. Vas por la calle diciendo, Remigio, ven para acá. Pues mira, me he pasado todo el fin de semana hablando un poquito de francés, que lo tenía ahí olvidado y he venido muy contenta. Uh-huh. Bueno. Vamos a ver cómo definen los españoles París, espera un poquito. A ver. Ti, ti, ti, ti. Muy infantil ese. Si va a ver la Torre Eiffel o va a traer un bebé. Esto es parchís o algo así, creo. Va a traer un... ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho en París, Ana? Pues he paseado mucho, me ha hecho... ¿Pero muy... has visto la Torre Eiffel? Me ha hecho muy buen... Claro, he visto la Torre Eiffel. He visto la... Esta vez no he subido... Nada más. Esta vez no he subido porque había mucha cola. Vale. Y... Pero bueno, que París es una ciudad que uno no se puede morir sin verla y todas las veces que se vuelve... Bueno, es que encuentras algo nuevo, es que París es París. ¿Cuándo París? ¿Vas a volver a París, Ana? Bueno, pues cualquier día de estos, porque me encanta, no me canso, ¿pero no me la canso? ¿Torre Eiffel o...? No me canso de París. Bueno, Ana, no me estreses, cuéntame algo de París. La Torre Eiffel, donde haga falta. Pues que tiene 2 millones aproximadamente de habitantes. Buah, vaya mierda. Pero un área metropolitana de 12 millones de habitantes, con una línea de metro. O sea, que son grandísima. Como que son como los de Talavera, que se juntan los pueblecitos alrededor y dicen, Talavera somos muy grandes, ¿no? En fin, París está hermanada solo con una ciudad en todo el mundo. ¿Qué ciudad es? ¿Lo yo sabes? Yo lo sé. A ver, tú lo sabes, venga, dímelo. Con Roma. Que lo están leyendo aquí. Desde 1956. Ana, yo soy un buen jugador de Trivial, no lo sabías tú, sí, eso. Sí, sí, sí, pues sí, lo sé. Sol Paris es dire. El otro día se cabrearon unas amigas mías. Sol Rome es dire de Paris. Ahora tú lo vas a decir en italiano. El otro día se quebraron unas amigas mías porque ¿por les qué? Acerté a qué edad se murió... ¿cómo se llamaba la tipa esta? Juana de Arco. ¿A qué edad? Pues a los 20 y algo, ¿no? A los 19. 20. ¿Ah, sí? Chica, sí, que sí. Yo soy muy buen jugador de trivia. Sí, la suerte del... En fin. Bueno, ¿cómo lo dices tú en italiano? Que solo París es digna de Roma y solo Roma es digna de París. Muy bien, muy bien. Esa es la traducción. Perfecta. También tiene pactos de amistad con un montón de... Solo está hermanada con Roma, pero tiene pactos de amistad con un montón de ciudades... Seúl, Moscú, Chicago, San Francisco, Santiago de Chile, Pekín. Ay, ay, ay, no me estreses, venga, sigue contándome cosas. Y con Madrid también, con Madrid. En el año 2000 firmó un pacto. Olala, sigue. Olala, si vas a París, papá, cámbiame, ¿no? Ponme otra cosita de París, pero otra cosita, porque esto de si vas a París, papá... Cambiada estás. Muy bien, a ver, sorpréndeme, miedo me das. Ay, la oreja de Van Gaal, esta no me gusta. Ay, poner esto lo que yo tenía preparado para que sonara, para eso no. ¿Qué tenía? La oreja de Van Gaal. Tú eres muy mala. Bueno, pues en París existe un elevado número de personas que vive con animales, sobre todo gatos. Lo que da lugar a una preocupante situación a la hora de gestionar el control de los desechos orgánicos. Fíjate, los pobres parisinos están solos. Solo viven con animales, con gatos. A mí tampoco me gusta la oreja, ¿vale? Cambiamos. Venga, vale. En la Torre Eiffel, que es impresionante la Torre Eiffel, desde luego, sí, más sí. Impresionante es desde abajo que casi las vistas de todo París. Uh-huh. Impresiona estar abajo y sobre todo eso, saber qué se hizo en el año 1980 y algo, 87 o por ahí. ¿Qué año has dicho? 1800, perdón. No, 1898. 1898, sí. ¿He dicho 1900? 87. 1800, sí, 1800. Pero me han entendido, ¿no? Me han entendido que justo había nacido en el año que ya había dicho, con lo cual no era factible. Bueno, pues en la Torre Eiffel hasta 27 personas han intentado suicidarse. ¿Solo? ¿Solo? Sí, a mí, yo también cuando lo he leído me ha parecido poca gente. Después de escuchar, no me estreses. Entre ellos un sastre parisino que intentó volar con una especie de tela que él cosió y claro, se metió la leche del siglo. Anda, como un bisabuelo mío, se murió igual. Intentando volar. Ay, justo que macabro. Es verdad. Bueno... También contarte que el bikini se presentó por primera vez en París el 3 de julio de 1946. ¿En la Torre Eiffel? No, ya pasamos de la Torre Eiffel. A lo mejor en, no sé, en... Yo qué sé, en el jardín de las Tuileries o no sé. Bueno, pues el nombre del bikini fue tomado de la isla Bikini, lugar donde había explotado una bomba días antes. Uh-huh. Y al ser este bikini como una bomba, en aquel momento, pues se tomó este nombre. Ay, Ana, no me estreses. Toma conciencia del ambiente que te rodea. Obsérvalo y pregúntate si consideras que estás dispuesto a relajarte. Cierra los ojos y toma una inspiración profunda. Retén el aire unos 5 segundos. Abre los ojos y suelta el aire lentamente mientras te dices: estoy preparado para escuchar Onda Polígono. Onda Polígono, cuida tus sentidos. Ay, Benita, que le he cortado. Ni una canción de despedida me has dejado de París. Me has cortado y has dicho, ale, a otra cosa. Qué estrés, por Dios. Por mariposa, Dios, por Dios. En fin. Hablando de islas. Olala. Hablando de islas, olala. ¿Qué me dices? Que vamos a hablar de islas. ¿De islas? De Indiana Jones. Ah, muy es bien. Es que Indiana Jones, aunque tú no lo sepas, aunque no tú lo sepa no casi lo nadie, sepas, sí. Nació en Hawái. Hawái, Bombay, son dos paraísos. Ay, qué estrés, por Dios. ¿Me puede dar cabezazos con el micro? Vamos a cambiar de nombre al programa. Y ahora con todos ustedes, Lluvia de Estrellas, Justo. En fin, que yo quería hablar de Indiana Jones porque pronto se va a estrenar. Ay, tiene un cartel ahora mismo detrás tuyo de buena música. En fin, que dentro de poco se va a estrenar la cuarta película. Lo hace para despistarme, que yo me dé la vuelta y con lo cual él coja el micrófono y no me deje ni hablar. Bueno. También estoy viendo un cartel que pone Venus, tu tienda de artículos eróticos. En fin, que estaba hablando de Indiana Jones. Es una mente muy calenturienta. ¿Dónde? A ver, date la vuelta. ¿Ves un cartel que pone cocaína? Sí. ¿Debajo hay otro azul? Vale. La cocaína la veo, pero los artículos eróticos no. En fin, esta muchacha. Bueno, a ver, que pueden comprar artículos eróticos, ya lo saben. Que yo quería hablar de Indiana Jones porque muy pronto se va a estrenar la cuarta película de la saga. Y he traído unas cuantas curiosidades. Vamos a empezar con la primera película. ¿Tú sabes dónde nació Indiana Jones? Te vuelvo a repetir. Has dicho en Hawái, ¿no? En Hawái, efectivamente. Allí fue donde Steven Spielberg y George Lucas se fueron a relajarse un poco para esperar los resultados de la taquilla de la Guerra de las Galaxias. Lucas se creía que iba a ser un rotundo fracaso. Cuando las espectaculares cifras salieron a la luz, Spielberg dijo a Lucas que siempre había querido hacer un Bond, pero nunca le habían dejado. Lucas le contestó: tengo algo mejor. Un arqueólogo, profesor y aventurero. Atractivísimo, cierto, cierto, cierto. Primero se ofreció el papel de Indy a Tom Selleck, pero está demasiado liado la serie Magnum, que seguro que te encantaba, Ana. Que la conoces. El del Ferrari. Tú y tu prima Roberta. ¿No sabes lo que es Magnum? Pues no, justo. De todas las series que me traes siempre no conozco nada. Porque ese veo series, ya lo sabes. Ese maravilloso policía, creo que era de Florida, que iba con... Yo me quedé Ferrari. En el coche, fantástico. Kit, ven a buscarme y en ya fin. Está. Bueno, pues el señor Tom Selleck estaba demasiado liado haciendo Magnum, con lo cual dijo que no al que habría sido el papel de su vida, Indiana Jones. Otros actores en los que se pensó, pues por ejemplo Tim Matheson. En un principio, que no tengo ni idea quién es tampoco. Pues en un principio Lucas estaba reacio a que Indiana Jones fuese interpretado por Harrison Ford. Por Harry para los amigos Harry. Claro, para nosotros que somos amiguetes, Harry. Ya que también era protagonista de la saga de Star Wars y Lucas no quería que Ford se convirtiera en su Robert De Niro, dijo, entre comillas, Robert De Niro haciendo alusión a Coppola. En un principio, Lucas pensó en Indiana Smith para el nombre del protagonista, pero Spielberg dijo, ni de coña, machote. Hombre, Smith, pues sí, pega, sí, muy corriente. Sí, ¿no? Sí. Como todos saben, Indiana era el nombre del perro como de Lucas. Como si aquí aparece un aventurero profesor, pues ¿cómo le llamaría? Pérez. Pues Paco García. Paco Pérez. ¿No? En fin, bueno, pues todos sabemos que el nombre... Indiana es el nombre del perro de George Lucas y Marion es la gata de Spielberg. ¿Cómo se llama tu perro? Pues se llamaba Zancaya, no tengo. Pues Zancaya Pérez. Zancaya Pérez, bien. ¿Vale? Bien. Originariamente Lucas imaginó que... ¿Y tu gato? Yo no tengo gato. ¿Y perro? Tampoco. ¿Y canario? Tengo hermana. Ay, pobre. Canario, tortuga, el canario se llamaba camaleón. Silvestre. Yo que tengo de todo, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Silvestre. Como un zoo mi casa. Como el gato de... Pues eso, Silvestre. Ah, Silvestre. Se lo puso el nombre de mi primo, el guapo, que te tengo que presentar. Vale, justo. Vale. Cuando tenía 2 añitos o 3. Bueno, pues lo que te decía. Que originalmente Lucas imaginó a Indy como un ricachón de Manhattan que no buscaba el dinero, sino su pasión para encontrar tesoros de las civilizaciones antiguas. ¿Vale? Se ha dicho que una de las películas... Oh, por las civilizaciones antiguas. Es que me acabo de dar un golpe justo. Que de aquí vamos a urgencias. Será de con verdad. Los pendientes. De aquí vamos a urgencias. Sigue. Se ha dicho que una de las películas en las que se inspiraron para hacer la saga de Indy fue Solo los ángeles tienen alas, ambientada en un pueblo sudamericano llamado Barranca. Bueno, pues Barranca es el nombre que tiene el guía peruano de la primera película. ¿Vale? Que la primera es... La primera es la del templo este, maldito, ¿no? No Muy sé. Muy bien, te debo una caña. No, es el arca perdida, pero llevamos como 20 años intentando convencer a un amigo nuestro que es el templo. Un amigo nuestro, muy friki, que dice que es, evidentemente sabe que es el Arca, tiene toda la saga, tiene todo, se la ha comprado todo original, y le decimos, mira, para empezar es más mala la primera, es más mala el Arca. Es que yo las tengo así un poco. ¿La primera cuál es? ¿Esta que cambia las piedras? ¿Esa no? No, esa es el Arca, ¿no? O sea, ese es el templo, ¿no? Es que no tengo ni idea. El Arca, entonces, ¿esta de...? Esa que va con... ¿La de las ratas? Ya no me acuerdo, tía. No, la de las ratas es la tercera, ¿no? Ay, yo qué sé, ¿no? La tercera es la que sale la con... La que va con el Arca de la Alianza, que se va a Egipto y empiezan a excavar. No, me estoy confundiendo. Yo resulta ahora Voy a tener que verlas este fin de semana. Yo también. Mira, pues bueno, yo no me voy a aburrir porque trabajo. Bueno, en fin, que no me estreses. No, pero es un buen plan. Si no llueve, me estreses, mira. No me estreses. Un poco Indiana Jones. No me estreses. La escena del árabe loco con la espada que se enfrenta a Eni, ¿te acuerdas? Esa en la que llega el árabe. Claro, entonces esta. Y llega y le dispara. Claro, entonces esta es la que yo te estoy diciendo, la primera, la que cambian las piedras, el niño este. ¿El chinito? Sí, bueno, chinito, yo no sé lo que es. No, pero... esa es la segunda. Bueno, pues al pues principio... Pues entonces, no. Nos estamos liando. Bueno, venga, sigue. La tuya, la que tú dices es la que le saquen el corazón. Llega, esa, Nadaran, esa, Sudaran, esa. Nadaran, Sudaran. Esa que esa sale con la rubia esta. Vale, esa es la segunda. Ah, entonces, ¿la primera cuál es? La del Arca. ¿Pero la del Arca qué? Dame datos. Arca, Arca, Arca. De la Alianza. El Arca de la Alianza es donde están las tablas en las que Moisés tenía los 10 mandamientos. Sí, sí. Dice la leyenda que quien tenga el Arca de la Alianza nunca perderá una guerra. Entonces estaba Hitler buscándolo para no perder. Entonces se enfrenta a los nazis, se va a Egipto pues y entonces encuentra. Esa no la he visto. Pues eso es, esa es. Pues me falta esa. Pues te la dejo si quieres. Vale. Bueno, pues la escena del árabe este loco que viene, que llega, que tal, que cual, que llega ahí y dice paf, un tiro y ya está. Bueno, pues esa película en principio iba a hacer una gran escena de lucha. ¿Sabes lo que pasó? Que todo el equipo se intoxicó con la comida y tuvieron problemas intestinales. Harry, nuestro amigo Harry, tenía que ir al baño cada 2 minutos. De ahí que no podía rodar ninguna escena larga. La idea se le ocurrió a Spielberg, o sea, se le ocurrió al propio Harry, y a Spielberg le gustó. Es decir, en vez de pegarme, cojo, pego un tiro y punto. La verdad es que no hace falta más que ver la cara de Indy en ese momento como se daba para decir, este se está cagando. En fin, en el Pozo de las Almas, donde encuentran toda la movida esta, se puede ver los jeroglíficos de C-3PO y R2-D2. Ya sabes, de la Guerra de la Galaxia. Están ahí esculpidos en la pared. Los Mira, la Guerra de la Galaxia no la he visto. Esta chica es muy rara. Ninguna. De la guerra. ¿Cuántas van de la Guerra de la Galaxia? 6. ¡Qué barbaridad! No la voy a ver. Bueno, te voy a contar 2 curiosidades más de esta primera película. Y si quieres, para el próximo día te traigo curiosidades de la segunda y de la tercera, ¿vale? Vale. A ver si me centro yo, porque yo creo que las he visto todas. Pero esta no sé. Serpientes. No. Serpientes, Indiana Jones, serpientes. Sí, serpientes. ¿A qué es a lo que más pánico tiene Indiana Jones? Pues no me acuerdo, a las serpientes. ¿Las serpientes? Vale. A lo que más miedo tiene. Como yo, justo yo a veces sueño con serpientes, ¿eh? Me dan un pánico y mira que verdaderas, en directo habré visto a lo mejor una o ninguna. Yo a veces sueño con la radio. Con Ana, no me estreses, no me dejas. Pues sabes que Harry, lo que más miedo le da son las... O sea, no, Harry no, a Indy lo que más miedo le dan son las serpientes. Está siempre rodeado de serpientes. Bueno, pues durante la... ¿A ti te dan miedo las serpientes? Depende. Si son más grandes que yo, sí. Durante la grabación de las y películas... Y aunque sean más pequeñas, ¿no te dan miedo? ¿Sabes que...? Jo, que justo es un tipo duro. ¿No? ¿Tú nunca has dormido en un cementerio rodeado de serpientes? Pues, todos los días. Me aburro en mi casa, no puedo dormir, digo, me voy aquí. Bueno, cuando te vengas conmigo este veranito al Camino de Santiago, nos vamos a echar la siesta donde nos la echamos el primer día que hicimos el Camino de Santiago. Si hay serpientes, cojo un cohete a la luna, seguro, vamos. Bueno, ya tenemos quien vigila las mochilas, guay. Así me gusta, Ana. Bueno, pues lo que te digo, que durante la grabación de estas pelis, a Harry nunca le mordió una serpiente en ninguna de ellas. Paradójicamente, cuando volvió a casa de la película... En su propio jardín le muere una serpiente. Y el último, la última... Pero no era venenosa, ¿no? Sí, lo mismo esta muerte no lo sabemos. La última, el sombrero de Indy se lo olvida en el barco, ¿no? Uh-huh. El látigo y el sombrero. Esto fue una de las razones por la que el templo maldito, es decir, la segunda, para nuestro amigo de la primera, sin que se entere él, pues se desarrolló en 1935, es decir, un año antes. Uh-huh. Y vamos a continuar con Jarabe de Palo, Yves Montand, Ana. ¿Perdona? ¿Qué Jarabe de Palo, te dejo que elijas. Jarabe de Palo o Yves Montand. ¿Yves Montand? Yves Montand. Jarabe de Palo, porque la otra se ha colado. Yo creo que esta era de París. Bueno, pues Yves Montand. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Romántica, romántica, romántica, que vengo, sí, yo, Ana, de para París. Para una vez que pones una canción medio en condiciones, muy romántica, bien. Que vengo de París. ¿Y pero por esto, qué vienes de París? Romántica. Porque París es lo que tiene. París, ya te he dicho, es ¿y París. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué hay pues, en París que no, es, tenga, que no tenga Toledo? Hombre, es como... Toledo es muy bonito, pero es como compararme... A ver, ¿qué vas a decir? En fin, no sé, no sé. No tú has estado en París, ¿verdad? Sí, justo. Un par de horitas. Un par de horitas, pues tienes que estar un par de días porque de verdad no te cansas. No, no te preocupes, cuando ahorre dinero me voy a París. Vale, yo cuando quiera vuelvo y vuelvo y vuelvo. Es de las ciudades que nunca me cansaré, siempre descubres algo nuevo y me encanta, me encanta, me encanta. Anita, cariño, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, así que otro día que no vas a leer relatos, que sé que te gusta mucho, y te dejo que elijas, ¿vale? Yo te iba a contar algo de Oscar Wilde, una cosilla. Bueno, venga, venga, rápido. Pues... ¿te lo cuento, te lo leo, te lo...? Mejor me lo cuentas que me lo leas y luego me dices de no, qué no, quieres te que lo, hablemos. No, te lo cuento, pero te iba a leer un pequeño fragmento, un fragmento que es nada. Venga. Bueno, pues el genial autor Oscar Wilde... Como siempre, Ana, se lleva... Claro, se hace lo que ella diga. Se despidió del mundo con una copa de champán en su lecho y pronunciando... Muero como he vivido, más allá de mis sueños. Este hombre era un personaje singular. Y cuando pasó la aduana de Nueva York dijo: no tengo nada más que declarar, excepto mi genio. El tío... Pues en Estados Unidos le pueden meter la cárcel pues por sí, eso. Pues sí, totalmente, pero el tío... Personajes, desde luego. Pues te voy a leer un fragmento del Fantasma de Canterville, ¿de acuerdo? Vale, mientras no me chafes la película. No. Frente a él había un horrible espectro, inmóvil como una estatua, monstruoso como la pesadilla de un loco. Vamos a volver a empezar, ¿vale? Un segundito. Espera, vamos a volver a empezar. ¿Que me vas a poner aquí algo de terror? Como... Música no. De lectura, venga. Venga, música de lectura. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Frente a él había un horrible espectro, inmóvil, como una estatua, monstruoso como la pesadilla de un loco. La cabeza del espectro era pelada y reluciente, su faz redonda, carnosa y blanca. Una risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna. Por los ojos brotaba a oleadas una luz escarlata. La boca tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible, como la de él, como la del mismo Simón. Envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca. Sobre el pecho tenía colgado un cartel con una inscripción en caracteres extraños y antiguos. Quizá era un rótulo infamante, donde estaban escritos delitos espantosos. Una terrible lista de crímenes. Tenía por último en su mano derecha una cimitarra de acero resplandeciente. Como no había visto nunca fantasmas hasta aquel día, sintió un pánico terrible y después de lanzar a toda prisa una segunda mirada sobre el monstruo atroz, regresó a su habitación, trompicando en el sudario que le envolvía. Entonces, Ana, ahora, como siempre mandas... La descripción de un fantasma. ¿Como tú siempre mandas? Por Oscar Wilde. Te estoy muy alta, ¿no? Estoy muy alta. ¿Me escucho? Que tú eres muy grande. Sí, grandísima. A ver, ¿de qué hablamos? ¿De Chechu o de los virus? De Chechu, ¿quieres decir Jesucristo? Eso es. Pues, como prefieras, el caso es que nos quedan 5 minutillos de nada. Venga, Chechu, y dejamos los virus para otro día, ¿vale? Muy bien. A ver... ¿sabes lo que pasa con este personaje histórico? Que no puedes creerte a ciegas los evangelios y los dogmas. Hay veces que te los tienes que interpretar. Bueno, para empezar, decir que como 100 evangelios, uno de los últimos que se ha descubierto es el evangelio de Judas. Uh-huh. Que el propio Jesucristo parece ser que tenía un evangelio. Pero bueno, de eso hablamos otro día si quieres, ¿no? Decir que muchos libros... como el de Juan Arias, Jesús, ese gran desconocido de 2002, en muchos libros, como digo, puede encontrarse que ciertos elementos que se han incorporado a la vida de Jesús proceden de otros dioses o personajes religiosos mitológicos de siglos anteriores a él. Para estos autores existe unas coincidencias interesantes entre el Jesús presentado por los cristianos y los personajes y dioses anteriores. Estas son algunas de esas coincidencias. Vamos a comparar la vida de Jesús con la de Horus, dios egipcio, Mitra, dios persa, y Krishna, dios de la India, ¿vale? Krishna. Sí. Krishna. Claro, Krishna, Hare Krishna. Krishna, eso es. Krishna. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de ellos nacen de una madre virgen? ¿Todos? Todos. Horus, Mitra y Krishna y Jesús. ¿Cuál de ellos nacen el 25 de diciembre? Yo lo sé. Venga, niña, lista. Horus, Mitra y Jesús. Muy bien. ¿Cuáles de ellos hicieron milagros? Yo lo sé. A ver, ¿cuáles? Todos. ¿Segura? Todos. Porque un dios que no haga milagros es como una vaca que no da leche. Pero no hemos dicho que son todos dioses, son personajes... Bueno, sagrado, como los quieras llamar, ¿no? Venga, más. Pero se supone que son seres por encima del resto, ¿no? ¿Cuántos tuvieron 12 discípulos? Eso no lo sé, mira. ¿Todos? A todos, ya también. ¿Ya puesto? ¿Por qué no? Venga, 12. Ya sabes, cuando quieras ser Dios, te buscas a 12. ¿Cuántos resucitaron? 7 enanitos, no, tienen que ser 12 discípulos, ¿no? Sí. Blancanieves no te sirve. Vale. Eres tú más guapa que Blancanieves, ya se sabe. ¿Qué me has preguntado? ¿Cuántos resucitaron? De entre los muertos. Sí, sí. ¿Todos? todos. ¿Cuántos subieron al cielo después de su muerte? ¿Pero así levitando o cómo? Sí, sí. No sé, es que no me he leído la Biblia todavía. No sé, cuéntame tú. Todos. ¿Todos? Todos, todos, todo igual, todo. ¿A cuánto se le llamó Mesías? El Mesías. No sé. A Horus, a Mitra, Horus y a Chechu. Anda. ¿A cuánto se les considera la segunda persona de la Santísima Trinidad? La segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo, ¿no? Claro. Padre. ¿A cuántos? Pues a Jesús. ¿Y a quién? Y al de la India, a lo mejor. A Krishna, claro. A está Krishna. Hare y está Krishna. Y está Krishna. Espero que no nos esté escuchando ningún Hare Krishna. No, que llame y nos ilustre un poco, porque... ¿Cuántos de ellos fueron perseguidos por un tirano que mató a miles de niños inocentes? Bueno, qué cruel. Pues Jesús. Yo tengo un amigo que me... ¿Tú has tenido infancia? No, yo no, afortunadamente. Bueno, Jesús y ¿quién más? Y Krishna. Ah, y Krishna. El Krishna es el más colega, es el que más tiene que ver. ¿Y quién persiguió a Chechu? Pues no lo sé. ¿No fue Poncio Pilato? Poncio Pilato le arrestó. ¿Eso? ¿Quién era el otro? Era el rey... No, es que no sé qué me está diciendo. Tarea para el próximo día, ¿vale? Venga, ¿cuántos se transfiguraron ante tres apóstoles? Es decir, ¿cuántos aparecieron delante de tres apóstoles? Pues el colega tiene que ser el Krishna. El colega Krishna. Y Jesús. ¿A cuántos crucificaron? Crucificaron, pues yo diría que a Jesús y el Krishna este, que es una copia. Un coleguilla. ¿Y cuántos, venga, ya la última, cuántos de ellos lucharon 40 días en el desierto contra tentaciones de su enemigo? Y 40 noches. Mira, yo esto me sé quién es el enemigo de Krishna. A ver, ¿quién es el enemigo? ¿Hare? No, era el de Krishna, era el de Buda, era Mara Eugenia. Pues yo diría que el dios persa, ¿no? Hemos dicho, Horus. Horus. Y Jesús, ¿no? Y Chechu. Tuvieron 40 días y 40 Muy bien, noches. Pues hemos dado un repasito aquí como que no quiere la cosa. Como toda que no la... quiere la cosa y encima se nos ha pasado el tiempo volando. Gracias. Si no han visto el Getafe y nos están viendo a nosotros y nos vamos a despedir. Y nos despedimos con música de París, Ana. ¡Ah! Hoy todo París. Todo París. Todo París. ¿Pero me has cambiado de música o no? Claro, claro, claro. Claro, claro. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Día del libro. El 23 de bibliotecaria. 23 de abril, es verdad. Me tienes que ayudar a organizar algo. Día de Cataluña, San Jordi. Ajá, una rosa, un libro, tal. Día de los comuneros. Ajá. Día de Villalar. Ajá. Fiesta en Castilla y León. Que tú nos contarás alguna curiosidad. Más. Sí, contaremos algunas curiosidades, así que... Muy bien. Ana. Venga, sin estresarnos. Hasta la semana que viene. Y nos quedamos con París.